UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, feliz tarde de jueves. Les saluda Fabiola Pomareda y estas son las noticias. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional se ha organizado para pedir una solución integral a los problemas de violencia e inseguridad que se presentan en la sede central de esta universidad en Heredia. Los casos de robos, asaltos y ataques sexuales contra mujeres han aumentado en los últimos años, según denuncian representantes de la organización estudiantil Ya Basta. Mientras, las autoridades académicas responden con un mayor número de guardas de seguridad, pero pocos cambios en la estructura que garanticen un ambiente más seguro. Gustavo Molina, estudiante de Relaciones Internacionales, detalla qué busca el movimiento estudiantil de la UNA para resolver de manera integral los problemas de seguridad. Nosotros nos estamos organizando con personas afectadas y quien se quiera sumar, ¿verdad? Ya redactamos un pliego petitorio donde exigimos a la rectoría primero que se formule este protocolo que debe tener los guardas, ¿verdad? Capacitación para ellos, seguridad para ellos mismos, y también agregar ciertas modificaciones a la estructura que podrían facilitar la seguridad. Los y las estudiantes proponen poner iluminación permanente en los pasillos de la universidad, instalar y difundir una línea telefónica de emergencias y capacitar al personal de seguridad universitaria para que atienda estas situaciones rápidamente. Daniela Jiménez, integrante y vocera del movimiento Ya Basta, indica que el grupo se opone a las medidas que aíslen a la universidad y piden una política integral y con perspectiva de género, pues la población femenina es la más vulnerable ante los ataques. Tiene que ver con que no existe una política contra la violencia, que sea integral, y que no existe una política hacia afuera, hacia la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, además vivimos en una sociedad súper machista, súper patriarcal, ¿verdad? Donde la violencia contra las mujeres se expande todos los días. El problema que señalan algunos compañeros es, no, pero son asaltos, los hombres también somos vulnerables. Sí, los hombres también son vulnerables, pero no de la misma forma. A un hombre pueden llegar y lo maltratan y le quitan, lo empujan, no sé, lo amenazan con un arma y le quitan sus pertenencias. A nosotras nos quitan las pertenencias y además también nos violentan sexualmente. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Muchas gracias por su sintonía y nos escuchamos mañana minutos antes de las 12 mediodía. Hasta mañana. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.